Escucha LBJ, la voz juvenil. Donde se unen las voces. Donde se unen las voces. Todos los jueves a partir de las 14:25 en el primer recreo de la tarde. Envíanos un mensaje al 3541-339229. Seguinos en Instagram como La Voz Juvenil. Distráete, relájate y despejate. Renovate y divertite con nosotros. Estamos junto a vos. Somos tu compañía. Con la mejor onda. Escucha LBJ, La Voz Juvenil. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make you sad. Escucha LBJ, la voz juvenil. Duh.